Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían. Porque eran felices o desdichados. Porque se sentían como los peregrinos o porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Dejaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo, para desenterrar algo, enterrar algo o abandonar algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno indicaba desde carteles de cuatro colores en innumerables ciudades: hay trabajo para usted en el cielo, visite Marte. Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio, solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos, aún antes que el cohete dejara la Tierra. Enfermaban de soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce al tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que no ha nacido nunca, que no hay ciudades, que no está en ninguna parte, y solo hay espacio alrededor, sin nada familiar, solo hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Iowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar de nubes, y más aún, cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en tinieblas, y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros emigrantes fueran pocos. Su número creció constantemente hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores, pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. De Crónicas Marcianas, Ray Bradbury. La casa vista como un poroto, ¿no? Nosotros estamos en una casa, además. Esta radio, sí, se llama La Retaguardia. Así es. Está en una casa, que es una casa querida. Y a su vez hay muchas casas, ¿no?, en el barrio, que es Matadero. Y hay otras radios por las que también estamos saliendo, porque, digamos, nosotros hacemos este programa acá, pero, digamos, no sabemos hasta dónde llega. No dijiste las radios que estamos saliendo, ¿no? No. ¿Y la vas a decir o no? Por ahí las decimos, ah, bueno, en un montón. Y en tantas que no, que ya no nos acordamos, eso es una suerte. Y además, hoy en día te pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, ¿no? El mundo es, de algún modo, el planeta. Así es. El planeta está... Es parte del universo. Claro, pero el planeta está en un sistema, sí, ¿no? Alrededor del Sol, gira, sí, ¿no? Que es el que, además, el planeta Vía, que es una estrella. Sí. Bueno, una pequeña, de algún modo, en relación a todas las que hay, hasta las miles de millones que hay. A su vez, ese sistema hay otros planetas. Antes eran 9, pero sacaron a Plutón. No, no sé por qué lo sacaron. Estaba muy lejos, parece. Quedaron 8. Bueno, y a su vez ese sistema solar está en la galaxia, en la Vía Láctea, esa, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Así que andás a ver en dónde nos están escuchando, porque sabemos que nos están escuchando en Córdoba, o que salimos por Córdoba, Neuquén, Bahía Blanca, en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí hay un amigo que está en Berlín, o en Montevideo, o en cualquier lugar. En Marte. ¿Y quién sabe? ¿Quién si no estamos sabe? Saliendo a... No, las ondas de... Andás a ver, si no nos están escuchando. ¿Estamos solos en el universo? Las ondas de radio siguen, las de televisión también, siguen por el espacio. No, no, no es que se limitan al planeta. ¿Te imaginas Marte escuchando a Tinelli? Oh, pobrecitos. ¿Eh? Qué bárbaro. ¿De qué parte del universo proviene usted, Braulio? Hoy estamos así como... ahora saludamos del otro lado del vidrio. Hoy estamos solos, somos cuatro... tres varones en torno a una mesa y un varón del otro lado del vidrio. Cosa extraña. ¿Estamos solos? O sea, que en el universo de este momento... Sí. Sí. Estamos solos acá, pero además... anda a saber. Diego Hernández, que es con quien hablábamos hace un rato, que trabaja en el Planetario, que a su vez es amigo de los compañeros de Fer y Euge de acá de la casa. Bueno, nos siguió contando sobre el universo. Entonces, nosotros, ¿qué nos gusta hacer? Aprender. Para explicar si el universo es o no infinito, que es algo que no sabemos, que los científicos no saben, la mejor forma que han encontrado algunos científicos es la de decir, simplemente lo que sabemos es que el universo es muy grande. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Sabemos que a partir del Big Bang, por lo menos, del surgimiento del universo conocido por la ciencia, ha pasado una determinada cantidad de tiempo que no es infinita, que no es infinito, y que son alrededor de 13.700 millones de años. Se supone que hace 13.700 millones de años ocurrió un evento al que los científicos llaman Big Bang. Hacia atrás en el tiempo tenemos que el universo actual o el conocido por nosotros no es infinito. Por lo tanto, podríamos suponer que hacia adelante en el tiempo puede o no serlo también infinito. Eso nos permite observar hasta el tiempo que la luz ha recorrido el espacio hasta llegar hasta nosotros, y eso es lo mismo, unos 13.700 millones de años. No podemos observar más allá, y eso nos genera el impedimento de observar más allá en el tiempo. No podemos observar más allá de los 13.700 millones de años luz, es decir, una medida de distancia, 13.700 millones de años luz. Hasta ahí el universo, por la edad que tiene, nos permite observar. Y eso no significa que ese sea un límite del universo. El universo es mucho más grande que eso. ¿Cómo es que podemos observar a unos 13.700 millones de años? Simplemente porque se supone que el universo tiene esa edad. Si el universo tiene esa edad, ese es el tiempo que ha transcurrido desde que las primeras luces, digamos, entre comillas, vienen viajando en el espacio. Entonces, después de ese, no se puede observar simplemente porque no ha habido el tiempo suficiente. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Bajo por una huella de muy arriba. Vengo de las estrellas, traigo alegría. Vengo de las estrellas, traigo alegría. ¿De dónde vengo? Nadie viene viniendo. Rastro de humo en la noche, de las estrellas de Estrellas, canta Jorge Van der Mole, que además es de Río, es una cosa, ¿no? El río y el cielo. Rosarino, ¿no? Rosarino. las estrellas que decíamos, bueno, están ahí. Están ahí. Ahí. Se puede mirar. A veces las podemos ver, a veces no, depende cómo está el cielo. Exacto, ¿se acuerdan que en el cielo aprendimos que los colores del cielo tenían que ver con la cantidad de luz que llegaba del sol y la curva? Esto es como la un distancia. Curso, este, los programas que hacemos es un curso, al fin de año. Pero aprendemos todos, no solo aprenden aquellos que nos escuchan en cualquier lugar del universo. Por lo menos nosotros aprendemos. Sí. Porque quizás el que nos escucha sabe un poco más que nosotros. Ah, eso mucho más seguro. Que nosotros. Un montón de gente sabe mucho más que nosotros. Sí, creo sin que duda. Me parece que en eso es una cosa afirmativa total. Más que ¿no? los positivos. Sí, exacto. Bueno, otra persona que sabe un montón sobre el cielo, las estrellas, además de Carl Sagan, que sabía mucho, ¿no? Carl Sagan, sí. Hablaba del cosmos, ¿no? Hay una serie Cosmos. Sí. Que de algún modo son como sinónimos. Sí, ¿no? Nada más por que cosmos se utiliza más para hablar todo el tema del espacio, ¿no? La astronomía. Astronomía se utiliza más que el tema del cosmos, que es un sinónimo universo, pero nosotros utilizamos universo para todo. Para todo. Claro. Y hablaban, decíamos hace un rato, de 13.700 millones de años de que existe esto, que es materia, energía, espacio-tiempo y todo. Por lo menos hasta ahora, que decía el señor, ¿no? Que después no se sabe, porque sigue recorriendo la luz la distancia y pueden ser más años. Pero bueno. Sí, igual está bueno saber también, ¿no? Pensar de dónde vino todo eso que explicó el astrónomo. La teoría más popular y más hegemónica, digamos, es la del Big Bang, ¿no? Conocida por todos. Todos están de acuerdo. Y no sé, no están todos de acuerdo. Pero la inmensa mayoría hasta ahora creen. Y sí, porque todo eso es. Sí. Eso también hemos aprendido, que todo es como. Toda teoría es como. Es una teoría, eso, la palabra teoría, lo dice. Y es falible, digamos, y es creíble en tanto y en cuanto la mayor parte de las personas la crean. Claro. O la acepten como válida. Sí. Hace. 700 años, se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Sí, del mundo, pero que no había tampoco noción. Claro. Hasta que en algún momento alguien dijo, no. La Tierra en realidad está en todo eso que cómo empezó. Y según esta teoría. En 7 días. No, fue mucho menos que un segundo, muchísimo menos que un segundo. Es más, se tuvo que inventar una unidad de tiempo nueva para tratar de tener una noción de los tiempos en que pasó todo el principio del universo. ¿Cómo se llama la unidad de tiempo? La unidad de tiempo se llama tiempo de Planck. Planck era un científico. Bueno, Braulio, ¿viste cómo aprendés? ¿Vos también? Pone cara de sorprendido, de mirá vos. Sí, sí, me diste. Usted también está poniendo cara de mirá vos en su casa, ¿o no? Y bueno, todo empezó con un puntito chiquitito. Era como una trillonésima parte de un centímetro. Según la teoría, ¿no? Vamos a decir que es. Todas cosas que no se pueden todas entender. Cosas que trillonésima parte de un centímetro. Es como. Todo muy extremo. Y así era tenía todo. Porque imagínate que en ese puntito chiquito estaba toda la densidad del universo, estaba toda la energía concentrada ahí. Estaba todo lo que ahora es el universo, estaba en ese puntito chiquito. Es como la hormiga atómica. Como la hormiga atómica, pero más chiquita todavía. Y en un punto. Ese puntito explotó y liberó toda esa energía, y junto con eso, con esa explosión, se creó el tiempo y el espacio, ¿no? Porque vos, como vos dijiste, tiempo, espacio, energía y materia forman el universo. Y bueno, y en este tiempo tan cortito, primero apareció la fuerza de gravedad. Ahí apareció que es, dicen los científicos, que es como muy. Tuvo que haber sido muy preciso, ¿no? Si hubiera sido más fuerza de gravedad o si hubiera sido menos fuerza de gravedad, no hubiera sido posible el universo como lo conocemos, la materia. La materia. No existiría. Claro, la materia. Lo que se creó, ¿no? Es la materia y la. Primero la energía. Primero la fue la energía. Después la materia. Después la materia. Primero la energía, porque estaba todo muy caliente. O sea, era todo energía. En una trillonésima de centímetro. O sea, el punto más ínfimo de la nada, sí, inconocible. Bien, y ahí explotó eso. Todo. Explotó todo, surgió, liberó energía, mucha energía, y a medida que se iba expandiendo, se iba enfriando, ¿no? Y con el enfriamiento empezaron a aparecer, primero que nada, partículas subatómicas. Que también se iban, era todo muy caótico, ¿no? Iban surgiendo, iban desapareciendo, hasta que empezó a bajar más la temperatura. Todo esto en estos tiempos que estoy diciendo, ¿no? Que rapidísimo pasó. Después de eso, pudieron estar las condiciones necesarias como para que se empezara a formar en materia. Que es parecido, tiene que ver con lo que dice Einstein, ¿no? De la teoría, la ecuación que dice él de energía es igual a materia. Uh-huh. Él hizo esa relación, ¿no? De cómo la energía, cuánta materia es la energía, trató de hacer una relación entre la energía y la materia, que es lo que pasó en las reacciones físicas que pasaron, que dieron origen inverso. O sea, él hablaba de la energía que se transforma, la materia que se transformaba en energía, pero esto era inverso, era la energía que se fue transformando en materia. Bueno, y así empezaron a surgir distintas formas de materia, las partículas subatómicas, después los átomos propiamente dicho, después empezaron las primeras, el primer elemento, o uno de los primeros por lo menos, fue el hidrógeno, se empezó a formar, que es el de lo que están hechos el hidrógeno, después el helio, que es de lo que están hechos las estrellas. Y bueno, y toda la, y todo lo que se conoce, bueno, de ahí todo. Nosotros mismos ahora estamos polvo. Todos de somos polvo de estrella, decía Carl Sagan. Exactamente. ¿No? Eso, como que. Porque además, si pensamos que las estrellas están. Que hay estrellas que están a miles de millones de años. Que forman en otras galaxias y qué sé yo. Bueno. Y el tiempo, ¿no? Porque es como muy difícil de comprender la dimensión del tiempo. Porque el espacio de última. Pero. Uno puede estar viendo con los telescopios algo que se pasó hace ¿cuánto? Hace miles de millones de años. Cosa que. Sí, sí, increíble. Todo bastante. ¿Te lo pones a pensar? Quedamos todos con la boca abierta, pensando en que no podemos entenderlo. Y también, pero es fascinante. Y también pensando, ¿no? Que si, ¿no?, un comienzo tiene un final. También eso. ¿No? Lo que pasa es que uno, claro, dice, si tardó, ¿cuántos son? 13.700.000 años hace que pasó. Millones de años. Todavía tantos millones pueden pasar hasta que llegue ese fin. A mí no me va a tocar, ¿no? No, según la teoría de Big Bang, el universo se está expandiendo y en algún momento se va a encontrar de vuelta. Que se llama el Big Crunch. Ahí nos apretan a todos. Sí, pero hay otra teoría que dice que no, que se va a seguir expandiendo para siempre, porque lo que miden es que se expande cada vez más rápido, se acelera, no es que se está desacelerando. Hay otra cosa, bueno, que es lo entendí muy bien con la idea del globo, ¿no? Dice que el universo se está expandiendo y que a su vez las galaxias se expanden entre sí. O sea, desde el lugar de la galaxia en la que está el planeta Tierra, digamos el sistema solar del planeta Tierra, todas las galaxias se expanden de la Vía Láctea. Pero en realidad, y uno pensaría que es el centro del universo, pero en realidad es más como una cosa tipo esférica, o como si fuera un globo. Si uno infla un globo, cualquier punto del globo se aleja de cualquier otro punto del globo, y todos los puntos del globo se alejan de sí mismos porque se expande. Hasta que explota si lo inflas mucho. Esa es lo que pasa. Bueno, no sabemos si va a pasar con el universo, pero por ejemplo hay estrellas que explotan, estallan y se desintegran o chupan a las otras, o hay cosas de estrellas hermanas que se llaman supernovas. Voces centrífugas. Una de las cosas que tendría que ser universal es el derecho, el respeto sobre la decisión que las mujeres podemos tomar sobre nuestros cuerpos, y que de esa manera también se permita avanzar en un aborto legal, seguro y gratuito como es la campaña. También la definitiva abolición de todos los tipos de violencia hacia las mujeres. El amor, la solidaridad, la igualdad. La felicidad y la posibilidad de hacer cosas que nos den placer. Para realizarnos como seres y poder compartir desde lo más interno de nuestras pulsiones ese amor por lo que estamos haciendo. Tienes que ser verdad, para que este universo de átomos y de moléculas pueda recoger sus fronteras al final de la expansión, regresar al punto de partida y volver a ese otro lado de los números imaginarios en donde mueran los seres que no han sido. Multiverso. Antonio Mora Vélez. Y multiverso se le llama a esta idea de la posibilidad de que existan no un universo, sino múltiples universos. Estaría bueno. O sea, sería más complejo, sería más loco todavía. Teníamos más problemas para ver qué era eso. Mirá, nos has murió bárbaro con esto, te imaginas. Con... Buenísimo, es más amplio todavía. En la cotidianidad también hablamos de que hay muchos universos. Claro. Incluso, por ejemplo, para hacer encuestas que cada se habla casa de universo, es un mundo, decimos. Cada casa es un mundo, decimos. Y la casa de uno, de algún modo, es el mundo de uno. A su vez, hay otras cosas que son el mundo de uno. Las cosas que uno quiere... Uh-huh. Las personas, sobre todo las personas que uno quiere, y los seres que uno quiere, los seres vivos que queremos y no vivos. Me olvidé de decir algo y lo quiero decir ahora. Es el momento. Hace 3 horas más o menos murió mi gata Nala, que tenía 18 años viviendo con nosotros. Entonces yo quiero mandarle un beso grande a Fabi, si todavía está escuchando, que estaba muy triste. Decirle que la Nala pasó con nosotros muy bien los años que tiene, muy grande, vivió bien, no sufrió tanto, y que la tristeza de ahora, en poco tiempo, ya serán buenos recuerdos. Ese es parte de mi universo, por eso lo digo, ¿no? Muy bien, y andás a ver si Nala anda por ahí, viajando por ahí. Bueno, buen viaje. Todo es posible, todo hoy es posible, en este programa. Hoy hemos aprendido que nada se sabe a ciencia cierta, que todo es posible, que la baldosita que estamos pisando es absolutamente ínfima en relación a todo lo que existe. Es tan grande que es inapreciable. Es inapreciable, inaprensible, incomprensible, flashero, loco. Todos los adjetivos. Sí, y a su vez. Está bueno mirar para arriba, pero tampoco olvidar que en realidad, como decías, la casa es el mundo de uno, y ahí no sea cosa mirar tanto para arriba nos haga olvidar del mundo nuestro más cercano, que es el que hay que hacer todos los días. Sí, aparte, si no nos vamos a tropezar a cada rato, si nos miramos, claro. Entonces, siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Y es importante, porque es parte de nuestro ser y de esencia, en existir en nuestra parte del universo. ¿Hay cosas más lindas que mirar las estrellas? Y mirar todo, ¿no? Con esa misma extrañeza que mirás las estrellas, poder mirar todo así de una manera. Sí. Me gusta eso también. ¿Hay algún saludo más para hacer? ¿Al cosmos? Saludamos a todos donde podamos llegar desde este micrófono, los que nos escuchan. Esperamos que lo hayan pasado bien. Es un programa que hacemos desde Red Eco Alternativo. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas tardes y buenos días. Gracias, Braulio. Y hasta siempre. O hasta nunca, o hasta andás a ver. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.